comienza Valencia Abierta con Chimo Rovira. Hola, bona gent. Bon dia i salut. I el dia és, bueno, el dia és una cosa espectacular. Un dia magnífic, esplèndid. Estem a divendres, tenim ganes de cap de setmana. Estem a 15 de juliol de 2017 i com cada divendres des de ja fa algunes setmanes tenim edició especial del programa València Abierta. Això són els divendres des de MN4. Esteu tots benvinguts. Bueno, és de veres que estic content perquè trobar-nos en amics i en un entorn així tan estupendo com MN4, pues ens fa molt de goig. Estem així de meravella. A més, estan així de rebaixes. És una passada. Avui tenim un programa en risques, en bona música. I bueno, estic de bon rotllo, però a la que gire una miqueta a la vista i veig conforme està el panorama de l'actualitat, ja sabeu, aquesta massacre terrible a Niça, en la que hi ha, almenys segons les últimes informacions, 84 persones mortes en un altre atac terrorista que ha fet que s'eleve l'alerta terrorista no només a França, sinó també, per descomptat, així, al nostre país. En fi, és terrible, no?, que quan estem d'estiu, bueno, en qualsevol època, no?, i que estos descervellats, que estos inhumans facin aquestes barbaritats, en fi, no s'entén. Des d'ací nosaltres també, com que el programa és València Abierta, volem sumar-nos al hashtag, que és Puertas Abiertas a Niça, i des de les xarxes socials, en fi, col·laborar en la mesura que puguem. I dins de la massacre, el rostre de la vida d'un menudet, d'un bebè que finalment ha pogut localitzar a la seva família en el terror, en una localitat com Niça, en la Costa Azul, en la que, bueno, durant aquests dies pues, està molt de personal disfrutant. En fi, des d'ací, si teniu arrels franceses o famílies per allà, per Niça, no seria d'extranyar, perquè molts valencians en altres èpoques han anat a treballar allí i se mantenen vinculacions i relacions personals, familiars i d'amistat en el poble francès, o en fi, o teniu alguna vinculació francesa, o sou mateixa de França, doncs pues mira, enviar-vos un abraç i tota la solidaritat del món. En un dia, ja dic, en el que, bueno, pues estem en l'actualitat pues il·lusionats també, perquè ahir en la presentació a Mestalla de Luis Nani hi hagué més de 10.000 aficionats i això va ser un gran esdeveniment que trasllada que en el València, pese a tot, tenim il·lusió, tenim ganes d'esta temporada fer coses importants i ha arribat un futbolista que ens trasllada precisament aquestes ganes i aquesta ambició, l'ambició de Nani, que ahir realment estava emocionat, sobrepassat també de la rebuda del poble de Mestalla, per a demostrar-li a la gent que ve de fora que així nosaltres som un poble futbolísticament també acollidor, ve amb moltes ganes i ara parlarem d'això. Avui és la presentació del xiquillo d'Álvaro Medrán també. En fi, de l'actualitat futbolera i futbolística del València parlarem amb el mestre Vicente Bau, que està per així preparat i que no sé què me dia de... Què diu vostè de Chimo Bayo? No sé, algo me diu. No sé, ara me ho explicarà. Bueno, però avui és un dia en el que anem a disfrutar de molt bona música, perquè estan així una parella de bèsties pardes, uns animalots. Dos animalots. Este que habla és el crack Paco Luna, que Hola. Es como si te hubieras comido a Joe Cocker de joven. Es como si te hubieras cogido el Joe Cocker de... La carne estaba más fresca. Estaba fresquito y te lo comiste y celebro 10 años ya de tumbos y de rock and roll, Paco Luna. Sí, 10 o más. Pues repicó, ¿no? Sí. Bueno, te acompaño, ¿no está Fede? ¿Dónde anda? ¿Dónde anda Fede, alguno de Fede? Se fue con una rubia. Tremendo esto. Y yo ando dando tumbos, sí, estoy con Ángel, bueno, estoy con David. Pero te acompaña aquí un buen maestro que lleva también una buena guitarrica. David, sí. ¿Qué tal, David? Tú también eres animalot. També. Tens una tendència a bestia parda també, sí, no? Sí, sí, jo sóc animalot riberenc. Ah, de la Ribera? Sí, senyor. De quina part de la Ribera? D'Alzira. Alzira, sí. Quasi res. Sí, sí. Porta el diari. Perquè tu, Paco, ¿dónde patrullas? ¿Tú de dónde eres nativo? Yo soy de aquí, de Valencia, de la Olivereta. La Olivereta, eso es un barrio, estoy en primer carácter, ¿eh? Sí, sí. Estoy en primer carácter. Bueno, Paco y... Ay, perdona, habías dicho... David, pero vas a apuntarme, sí, que después se me olvida que tengo el cap. Paco y David, que son dos animalots, han vingut así en els instruments y farán una, en fin, una interpretación acústica. Ya ves, pero así a Javi Alastrue, que ha venido con un... Ha venido con un gallego. ¿Está gallego por ahí? Ah, muy bien. Ahora que nos entre el gallego, es un cachondo mental. Es un tío, un humorista fenomenal que se llama Oswaldo Digón. Absténgase de hacer rimas. Vamos a hacer una pequeña pausita. Vamos a escuchar a dos animales. ¿Cuál es la que vais a hacer aquí para el personal? Pues vamos a hacer el White Horses de los Rolling Stones. Esto ya no es nada más nombrar la canción, ya se me ha puesto los pelos de punta todos para arriba. Bueno, pues ahora está en dos animales, con Oswaldo Digón, con Vicente Bau, con Manolo Zarapico, contando los estrenos de cine de la semana, edición especialísima, los viernes de MN4 en Valencia Abierta. Aventura es saltar en parapente desde un rascacielos. También es atreverte a confesarle que la quieres. Aventura es explorar el Amazonas, pero también empezar un viaje sin mapas. Redefine la aventura con Jeep Renegade, el SUV compacto más completo. Tu Jeep Renegade por 18.990 euros, con 4 años de garantía y totalmente equipado. Lo encontrarás en Automóviles Nemesio, tu concesionario oficial Jeep en Torrent. Nemetízate. Música a la plaça. Des del 18 al 24 de juliol podrem gaudir de la 36a edició de la Setmana Internacional de Música de Cambra de Montserrat. Tots els dies a les 23 hores. A tan sols 20 minuts de València se t'oferís una experiència musical única. Vine a la 36a Setmana Internacional de Música de Cambra i refresca't amb música. Organitzat per l'Ajuntament de Montserrat. Yo con mi perro. Yo con mi gato. Vámonos a Povetval, las 24 horas del día, con servicio de hospital. Policlínica Veterinaria Valenciana Povetval, estamos las 24 horas del día, Avenida del Puerto 203, Povetval, la de la Avenida del Puerto. ¿Cómo mola Povetval? Mujer, ¿qué te pasa? ¿Qué disgusto tienes? Que tengo una boda y una comunión y con lo rarita que soy, todavía no he encontrado nada que me guste y se me echa el tiempo encima. No te preocupes, tengo la solución. Hay una tienda en Alboraya que se llama Luna y Una. Ahí encontrarás el vestido que buscas. Tienen gran variedad de modelos y estilos diferentes. Tallas de la 36 a la 60, trato excelente y precios de fábula. Además, te aconsejan el vestido que mejor se adapta a ti. Dame la dirección que voy mañana mismo. Toma nota. Avenida Usías Marc, número 14 en Alboraya. Teléfono 962-050-058. lunayuna.com. Agrégate a su Facebook. Ya han empezado las rebajas en Dormitienda, con descuentos en colchones de hasta el 60%. Sí, sí, has oído bien. Hasta el 60% solo en Dormitienda. Ven a visitarnos y aprovecha estos descuentos al 60% en Dormitienda. Bueno, ya tenemos mediodía y 39 minutos. Un tal Keith Richards y otro tal Mick Jagger hicieron una canción muy bonita dedicada a los caballos salvajes, sí, que van a interpretar aquí dos potrancos, que son dos animales, que son David y Paco Luna. Pues todos vuestros maestros. No, vamos. Venga. I'll bow down from you. A gracious lady, you know who I am. Slide through my hands. White horses could drag me away. And white horses drag me away. I watch you suffer. And I'm such in pain. No, you decided to show me the same. Now sweeping access. Oh, outside the lines. You make me feel better. Could drag me away. It's white horses. Could drag me away. Sign. Fight and has been broken. And tears must be cried. Let's do some living. After we die, wild horses, you drag me away. And wild horses, you drag me away. Molta i molta i. Muchas gracias. Dos animales, una que de ahí de la Ribera y otro animalot, otro caballo salvaje de la Olivereta, dos animales, Paco Luna y David. Che, bienvenidos. Ahora luego hablaremos. Acaban de grabar un disco en una sala directo, que tiene sí, buenos en el Black. Buenos contactos ahí en el Black Note. ¿Cómo están los muchachos por allí? ¿Todo bien? Muy bien. Ahora seguiremos hablando. Bueno, esta mañana estarán como yo, ¿sabes? No estarán muy bien, pero a la tarde se han recuperado. Porque fue ayer el tema del... No, fue hace tiempo, pero ellos todas las noches tienen algo. Ah, vale, que esto es una cosa de como de continuo. Es un poco la vida del rockero. Esto es así, ¿no? Bueno, pues ahora hablamos con vosotros. Está aquí Javi Alastrue. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo ¿qué tal? Estás, Javi? ¿Estamos? Ponte ahí el micrófono del helicóptero. ¿Te oigo? Sí, uno, dos. Te oigo un poco raro, porque tienes como... No, es que es para atrás, bueno. Ahora, artista, ¿cuánto vas posatas, hombre? Que hagan la muñeca. ¿Qué has feito? ¿Qué has feito así? ¿Cómo va esto, David? Por ahí, a ver, ahí va. No. Ahí. ¿Se oye? Bueno, va un poco al revés, pero. Va un poco al revés. Va un poco al revés, ¿no? Hemos cambiado ahí la fase. Bueno, da igual. Bueno, Alastrue. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo va la marcha? Bueno, Javier Alastrue, ya sabéis, monólogos, ópera, Casino Cirsa. En fin, tremendo. Cada vez que escucho a Paco Luna siempre le digo lo mismo. Te comiste a Joe Cocker sí, crudo. Cuando tenía Joe Cocker 18 años. Es una maravilla. Esto es una cosa fantástica. Por cierto, son una de las bandas del casino, que no lo hemos comentado. Y bueno, los podéis encontrar también tocando. No sé exactamente, ¿tienes tú clara la fecha que actúan? Porque se han ido a tomar unas birras. No, el calendario yo... Luego que me lo digan ellos. Pero bueno, yo con dos animales en ópera tuve también la suerte que cuando estábamos en la Avenida de Aragón actuaron allí pues varias veces y es un lujazo oírlos, de verdad. Es un fluyo cada vez que venía. Era como decir, bueno, esto no es trabajar lo que estoy haciendo, estoy aquí disfrutando más que el público, sí, es una pasada. Y ahora pues ahora a los monólogos, al casino, los sábados por la noche, como todo cada sábado a las 11:30, y esta semana con artistazo de lujo total, Osvaldo Digón, el número uno del humor gallego, no te digo más, ¿Qué pasa, Osvaldo, con W? ¿Qué tal? Qué bien me han presentado, el número uno, como el número uno, pocas veces me han presentado como el número uno, pero está bien, se alegra uno de que le digan esas cosas bonitas. Danos dos pinceladas, Javi, aquí de este gallego. Sabemos que es de los Ancares, tierra donde hacen buen pupito, ¿sabes? Tienen buena nécora y buen humor, por lo que veo también, ¿no? Un humor muy, muy, muy particular. O sea, a mí una de las cosas que me gusta de Osvaldo es que no se para, tiene un estilo tan propio que no lo puedo. Es muy difícil compararlo con nadie. O sea, yo no puedo decir, sería tipo, como algunos cómicos sí que puedo decir, mira, pues me recuerda a tal, me recuerda a Osvaldo, ¿no? Osvaldo es Osvaldo, tiene un estilo muy personal, tiene una forma de contar increíble y luego los textos, pues bueno, los va cambiando el monólogo. Yo luego lo conozco hace muchos años y ha pasado por 50.000 historias distintas. No sé con qué nos sorprenderá este sábado, pero seguro que es una de sus historias fabulosas. Vienes con diálogos en 3D, Osvaldo. Sí, señor. Sí, señor. Bueno, sí, si tuvieras que presentarte así para alguien que no te conozca. Pues, escuchando a Paco y a David, yo sería un rockero bastante moreno para los rockeros que tienen que estar, porque a los rockeros no les puede dar el sol. Y yo estoy moreno, pero porque me he venido unos días de estar aquí. Y entonces, como atractivo, como chico guapo, como el hombre sexy, por excelencia. Como frontman, diría, ¿no? Como frontman, sí, esa es la palabra, sería la palabra correcta. Frontman. Que es el que se lleva a las chicas, en realidad, las groupies. Esto es lo tuyo. Esto es lo mío. Te he visto como un poco como seña de identidad, no sé si decirlo así o tal, sí. Vas como con tirantes así para que se... Sí, bueno, el espectáculo de diálogos es en 3D, estuve cuatro años... Es bastante gallego esto del tirante, ¿no? Sí. Ya fraga iba mojando la oreja en los charcos y llevaba el tirante. Es un poco como llevamos la historia. Es que somos poco de cinturón, aprieta mucho. Pero que te dices, si estás hecho un... He hecho un cincel. Lo he dicho, soy un chico atractivo. Ahora te digo una cosa, es que en la radio hay ese refrán que dice, si la voz te enamora, no pases por la emisora, ¿no? Te puedes defraudar. Pero sí, en este caso soy un chico atractivo y grupo. Pero sí, con los tirantes estaba cuatro años en Barcelona con diálogos en 3D, en el espectáculo que traigo en gira y que estaré en el Casino Cirsa este sábado presentado también, y contaré cosas nuevas, contaré muchas cosas nuevas, porque cuando te trabajas en esta profesión creativa, en la radio, en la profesión, lo que te va viniendo lo tienes que aprovechar, y es una pena, ¿no? Es como que todo tiene que ser dicho cuando pasa por tu cabeza, a veces sin filtro. pero tienes que echar para afuera. Te inspira Valencia. Valencia, estoy enamorado de Valencia. Para mí sí, Valencia, desde que conocí a Javier, la tuve la suerte de venir a ópera y es la familia de ópera, es un amor y el patriarca Javier, estoy enamorado de Valencia. No sé si por Javier o Valencia, he hecho que no me enamoro de Javier. No sé, algo hay. No es difícil enamorarse de Javier, pueden dar testimonio de ello algunos muchachas. Tienes de personas. De lugares. Llámenos, amigas, a la radio hoy. Enamórense de Alastrue. Bueno, ya de paso les quiero sobren, pues lo mejor. Pues, claro, el plan B. Somos el plan B. Bueno, hay una cosa que cuenta Oswaldo Digón en sus diálogos en 3D, que son cosas, ahora nos darás detalle del asunto, cosas que a él le hacen bola. Bueno, a él o a cualquiera, ¿no? ¿Cómo entendemos este concepto de hacer bola? Entiendo que es aquella cosa que se te queda, ¿no? Como que no lo puedes digerir, como que no te lo tragas. Y para que tú que nos estás escuchando, sí, tú, me dirijo a ti, al conductor del coche que vas hacia el trabajo, estás en tu furgoneta, estás en tu lugar de trabajo, allá donde estés, quieres irte por el morro, te invita Javier Alastrue personalmente y el Casino Cirsa a que vayas mañana sábado a las 11:30 a ver a Oswaldo Digón, bien acompañado si puede ser. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Es entras en el Facebook de la 97.7 Radio, allá en el muro de Valencia Abierta tenéis la cosa, y la pregunta es sencilla. Es qué cosas o qué personas te hacen bola. O sea, qué no puedes con tu cuerpo, ¿vale? Ahora hablaremos con Pilar y nos contáis ahí en el Facebook, y Pilar que haga una selección de algunos de los más. A ver, seamos ingeniosos, seamos humorísticos para ganaros esas entradas y que no vayas a que lo vamos a dar a cualquiera. No trago a Pedro Sánchez, no trago a Pablo Iglesias. Ya está muy visto, pero un poquito, curraroslo un poquito. ¿A ti qué te hace bola, Oswaldo? A mí me hace bola un montón de cosas. Qué buena presentación. Llamen, y para poner un ejemplo, a mí, que estamos hablando de unas escaleras mecánicas en el centro comercial, me hace bola la gente que me adelanta en las escaleras mecánicas. Ya, ¿sabes? La gente que tú vas a... Esto ya sube para arriba. ¿Para qué prisa tienes? Si no hay para tanto trayecto. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, loco? ¡Has ganado tú! ¡Bien! ¡Has ganado! Ya está. ¿Dónde vas con tanta prisa? Me hacen bola los nombres de los medicamentos, que le ponen nombres rarísimos. El Spidifen, Spitibol. Ponle el medicamento, el nombre, lo que es, hombre. Que te vuelve la cabeza. Le llamas Capzol. No te cuesta nada. Y ahora que mencionas el Spidifen, Osvaldo, déjame que haga una pequeña aportación personal. Hoy en Urban, la portada de Urban es Chimo Bayo, mi tocayo, que no sé por qué se me ha cruzado en la cabeza cuando Bau me decía otra cosa, y la otra cosa que me decía Bau es que hoy es el sorteo de los partidos de la Liga. O sea, imagínate por qué he entendido yo Chimo Bayo. Pero bueno, juja, esta sí, esta no. En fin, todos los grandes éxitos de mi tocayo Chimo Bayo, digo que es portada de Urban. 25 aniversario del esto, esta sí, esta no, de la aquí te pillo, aquí te mato. Bueno, lo de Chimo Bayo, que al fin y al cabo era la misma canción, siempre dándole vueltas. Y entonces, una de las entrevistas que le hicimos recientemente, le decimos, Chimo, tío. Ya tiene mi edad, Chimo Bayo también. Chimo, tío, ¿te acuerdas? Nosotros, en nuestra época, tío, íbamos de speed. Y ahora vamos de Spidifen. Hemos cambiado el speed por el speed. Hemos puesto el final. Es verdad. Yo de los DJs y estas cosas, es una cosa que no entiendo. Llaman DJ residente. No sé lo que es un DJ residente. Un DJ que pueda aparcar en zona verde. No lo sé. Es una cosa curiosa. Eran pinchadiscos de aquella época. Ahora son DJs, igual que el Spidifen. Yo soy el pincha. Ibas allí y llamabas. ¿Quién es? No, yo soy el pincha. Yo soy el pincha y molaba. DJ, y te pedían canciones. Pídele una de Vigueta ahora. Anda. Toca una. Toca esta. He visto también en Atrápalo. Este espectáculo Diálogos en 3D en Barcelona fue el espectáculo más valorado por el personal, pese a ser sí. Un cómico que en Barcelona sí, quería conocer. Sí, no, me conocían los del teatro. Me contrató. Mi hermana que vino una vez, a ver, que me contrató. Pero dejaste pero una sí. Buena pica en Flandes. Sí, a Barcelona, que es a Barcelona, sí, que es particular. Muy bien, es particular. No me quieta, no me quieta. Pero muy bien, muy bien. Oh, sí. Párame ya, párame. Lo que pasa es que el público, y Atrápalo en las redes sociales, son muy importantes. Y cuando alguien es desconocido, como yo, para el gran público, no salir en televisión o hacer un tipo de cameos en alguna serie, pero no tener una gran presencia en pantalla, sí que ayuda las redes sociales y los comentarios de la gente. Y es un comentario que es como más fiel, ¿verdad? Es como la gente recomiendo que vayan a ver este espectáculo, y cuando alguien hace eso, de verdad que se agradece muchísimo. Entonces, esa reflexión se ha tomado la molestia, primero de ir a sacar la taza, de ir a verte, que no me conoce ni no me conoce ni nada. Y luego... ha confiado en otro que ha puesto que le gustaba, que cuidado, que la confianza estos días. Y después le ha gustado y dice, lo confirmo. Eso está genial, la verdad, eso se agradece un montón, y es una de las partes en las que cuando alguien no se conoce, se agradece mucho, y es lo que te da la publicidad muchas veces. Está en esto de todas maneras Oswaldo, con una trayectoria fulgurante, y le vemos que en efecto está muy en forma, como nos decía Javi, desde hace 4 días. Veo aquí en su wiki fliki este que está desde el 2009. desde el 2009 haciendo bueno, monólogos, que lleva cuatro días, que no es que sea un veterano bueno, de toda la vida. Pero sí, de los escenarios lleva mucho más. Él, como actor, bueno, creo que nació actor y murió actor, entonces, que haya cogido el tema de los monólogos hace relativamente... Bueno, son, pero tiene tablas el tío. Todas. De hecho, se notaba cuando teóricamente venía una persona, vino un cómico nuevo de Galicia hace 6 años. Y veías en el escenario y decías, ¿nuevo de qué? Digo, este señor domina el escenario como le da la gana, o sea, que será nuevo aquí en Opera hoy, pero segurísimo que lleva mucho tiempo, porque tiene unas tablas espectaculares. Y los gallegos especialmente, no sé, me parece gente, tenéis fama de decir, no, los gallegos porque así viven en los pueblos, estos géneros que son como con la lluvia, en la lluvia. ¿Qué dices? A mí me parecéis gente muy divertida hablando, sí, ¿verdad? También, muy, muy cachonda. Gracias, Chimo. ¿No? ¿En serio? Muchas gracias. Se lo digo. Pero sí, es, yo creo que como todo, ¿no? Somos concerrados, que se nos conoce... Cuando se nos conoce un poco, a poquito que se nos conozca, se ve que somos gente muy abierta y muy hardcore. El licor café también te digo que ha hecho mucho, ¿eh? Ha hecho mucho favor. El licor café. ¿Sabes que es muy típico también de aquí, de Alcoy? ¿Sí? Tienes que ir, a Alcoy. Hay que llevarle, Javi, a la fiesta de moros y cristianos de Alcoy. Apúntame. A que se tome mentiretas y burrets, que son unas mezclas. Y vaquerizo. Y vaquerizo. Se toma por aquí. El otro día estábamos tomando una copa por ahí y digo, un vaquerito. Un vaquerito. Y se dice, ¿vaquerizos? ¿Qué tomáis aquí? Y digo, no, vaquerito, todo. Bueno, nos hemos acercado al mundo de Osvaldo Digón. Si queréis conocer más y con más profusión. ¡Ay, que tengo a Pilar ahí! Me cacho en la mar. En un minuto me da tiempo. ¿No? ¿Sí? ¿Regular? Pilar Nadal, ¿estás ahí, artista? Sí, estoy, pero así, muy rápidamente. Te pillé casi de sopetón. Exacte. Tiran dos... ¿Qué li fa bola al personal? Espera ahí. Molts missatges ens han arribat al Facebook. Anem a contar dos de Vicente Dolz, que diu que el que més se li fa bola és quedar-se sin un rollo de papel cuando estoy en el trono. I David Jordán diu... Bola, sí. Diu literalmente puede hacer bola incluso. Hace bola. Y David Jordán dio los Choco Crispis de dieta que gasta mi madre para desayunar. Eso se te hace bola y balón de playa. Sí, pues muy bueno. Oye, te apuntan maneras, ¿sí? Apuntan maneras estos dos. Gracias, Pilar. Nos vamos a una pequeña pausa y nos vamos al informativo. Osvaldo Digón, me ha gustado mucho conocerte, un placer, tío, de verdad. Chico, nos ha pasado muy bien. Gracias. Javi, siempre nos trae risas y alegría, qué bueno. Para esto. Si para encima te pagaras una ronda de cervezas, ya sería la ahora leche. Mismo, 5 minutos. Venga, una pausita y vamos con las noticias. Ahora venimos. Sí, algún día tenía que llegar y ese día es ahora. El plan Pibe se acaba y es tu momento perfecto para aprovecharte de los Pibe Days de Ford. Ven los días 15 y 16 de julio a las jornadas de puertas abiertas en Ford y disfruta de unos precios increíbles. Recuerda, 15 y 16 de julio. Corre, el Pibe se acaba. Condiciones en Ford.es, red Ford de concesionarios. Gran desfile de moros y cristianos de Aldaya. El próximo sábado 16 de julio, disfruta del espectacular desfile de moros y cristianos de Aldaya. Los bandos moro y cristiano llenarán de historia y colorido las calles del centro de la localidad con sus espléndidas vestimentas y las populares marchas moras y cristianas. Gran desfile de moros y cristianos de Aldaya. El próximo 16 de julio. No te lo puedes perder. Ayuntamiento de Aldaya. Más por Menos, una cadena de tiendas con más de 2.000 metros cuadrados de exposición en los que encontrarás todo tipo de electrodomésticos, muebles y sofás, descanso y artículos hogar. Reventamos los precios, por ejemplo, cheslón 280 por 399 euros, butaco o balancín de primera calidad 99 euros, sofá dos plazas 115 euros. Ven ahora a nuestras rebajas y obtén hasta un 60% de descuento en todos nuestros productos en stock. Tenemos muchísimos y llévatelo en el momento y a pagar hasta en 12 meses sin intereses. No compares más, tenemos el precio mínimo garantizado. Más por Menos, visítenos en Mislata, Torrente y Centro Comercial Alfafar o entra en tiendas más por menos.es. Más compras, más facilidades de pago, más stock, por menos dinero, por menos dinero, por menos precio, donde tu dinero vale más. Servicios informativos. Es la una, buenas tardes. El Pleno del Consell ha aprobado hoy el cese a petición propia de Dolores Salas como secretaria autonómica de Sanidad y el cese de Mónica Cucarella como directora general de Internacionalización, a las que se les agradecen los servicios prestados, según ha explicado la vicepresidenta Mónica Oltra tras la reunión del Consell. Salas renunció al cargo de secretaria autonómica de Sanidad el pasado lunes por la presión sufrida tras hacerse público la contratación de su hija en la Fundación Fisabio, dependiente presidente de la Generalitat y cuya legalidad defendió. Cucarella, por su parte, ha dejado el cargo de directora general esta misma mañana a propuesta del conseller de Economía, Rafael Climent, ante la imposibilidad de seguir por su delicada situación tras no haber declarado que era apoderada de una empresa familiar. Y seguimos con otros asuntos, ya que la Consellería de Hacienda y Modelo Económico, a través de la Dirección General de Financiación y Fondos Europeos, ha celebrado la jornada con el objetivo de informar ayuntamientos y organizaciones sin ánimo de lucro de los principales programas que ofrece la Unión Europea para conseguir financiación que les permite establecer relaciones con otros territorios con los que compartan objetivos en común. La sesión, además de acercar a los ayuntamientos y ONGs los instrumentos que les permitan conseguir la financiación necesaria, tenía como objetivo motivar a las administraciones locales a incorporar la innovación en sus proyectos a través de las nuevas tecnologías, así como conseguir que las entidades sin ánimo de lucro consideren fundamental la innovación social en cualquiera de sus planes de acción. Miriam Fernández, directora general de Financiación y Fondos Europeos, ha señalado que existen cerca de 150 programas europeos, por lo que es muy importante que los actores locales y sociales los conozcan y aprovechen todas las vías de financiación a su alcance. Y vamos con más cosas, ya que el escultor valenciano Andreu Alfaro, fallecido en 2012, ha sido galardonado a título póstumo con el 15º premio Julio González, que concede el Instituto Valenciano de Arte Moderno de Valencia. El director del museo, José Miguel García Cortés, ha dado a conocer el nombre del premiado, de quien ha destacado, entre otras cosas, su vínculo con el IBAM, cuyo logotipo diseñó en 1987. Andreu Alfaro, nacido en Valencia en 1929, fue un artista de formación autodidacta que inició su actividad expositiva en 1957, caracterizada por la geometría abstracta y minimalista de acero, aluminio y mármol. Y ya en cuanto al tiempo, y según la Agencia Estatal de Meteorología, para esta tarde va a haber algo de nubosidad en la mitad sur de la Comunidad Valenciana, mientras que en el resto del cielo se va a mantener poco nuboso o despejado. Las temperaturas han descendido en puntos del interior de la mitad sur, mientras que se mantienen sin cambios en el resto. De esta manera, Ontinyent alcanza los 29 grados, mientras que en Valencia capital se llega a los 27. El viento sopla de componente este flojo. Ya de cara a este fin de semana, se espera que el sol luzca en la Comunidad Valenciana, con un ascenso además de las temperaturas, ya que se prevé en toda España la primera ola de calor de este verano. 1:04 de la tarde. De momento eso es todo. Ya saben que las noticias volverán aquí en menos de una hora y que también pueden seguir informados a través de la página web de Levante, el Mercantil Valenciano y Levante Televisión. Su ocio y su negocio al fin unidos. La Mercedes-Benz Citan Tourer, con su tecnología Blue Efficiency o su sistema de navegación GPS, es el vehículo perfecto para afrontar las necesidades de su día a día y disfrutar al máximo de su tiempo libre. Descúbrala en su concesionario oficial. Mercedes-Benz Valencia, pista de silla y carretera de Madrid. Disfruta con las amigas o con los amigos de los mejores temas de Alejandro Sanz en Casino Cirsa Valencia. Viernes 22 de julio, tributo acústico y cena desde solo 32 euros. Infórmate en la web del casino. Ven y pescar, ven y pescar, ven y pescar. ¿Qué? ¿Te vas a pescar? ¿Qué pescar? Me voy con Pluto al Hospital Veterinario Benipescar. ¿A tu perro le gusta ir al veterinario? ¡Buah! ¡Le encanta! En el Hospital Veterinario Benipescar, además de tener los últimos avances científicos y urgencias 24 horas, el trato es de lo más cariñoso, ¿verdad, Pluto? Ah, y hasta tienen sala de espera para gatos. ¡De lujo! Hospital Veterinario Benipescar, porque tu mascota es un miembro más de la familia. Avenida Constitución 68, Valencia, 963-48-3098. ¿Tienes que pasar la ITV? No esperes más. Ven a las instalaciones de ITV de Levante y pasa la revisión de tu vehículo de un modo rápido, cómodo y sin colas. Pide cita previa a través de la página web laitv.com o del teléfono 902 54 11 60. Te esperamos en nuestras estaciones de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. ITV de Levante, a tu servicio. La regidoria de turisme de Nàquera et convida a saborir la localitat els dies 8, 9, 10, 15, 16 i 17 de juliol. Participa en la ruta de la tapa, el concurs de terrasses i Força amb tradició, tren turístic per a conèixer-nos. Sabor a Nàquera, el teu sabor. Organitza l'Ajuntament de Nàquera. Más por Menos, una cadena de tiendas con más de 2.000 metros cuadrados de exposición en los que encontrarás todo tipo de electrodomésticos, muebles y sofás, descanso y artículos hogar. Reventamos los precios, por ejemplo, cheslón 280 por 3,99 euros, butaco o balancín de primera calidad 99 euros, sofá a dos plazas 115 euros. Ven ahora a nuestras rebajas y obtén hasta un 60% de descuento en todos nuestros productos en stock. Tenemos muchísimos y llévatelo en el momento y a pagar hasta en 12 meses sin intereses. No compares más, tenemos el precio mínimo garantizado. Más por Menos, visítenos en Mislata, Torrent y Centro Comercial Alfafar o entra en tiendas más. Máspormenos.es. Más compras, más facilidades de pago, más stock, por menos dinero, por menos dinero, por menos precio, donde tu dinero vale más. Tiempo para la actualidad más futbolera en este ratito de Valencia Abierta. Ya es la 1:06 los viernes de MN4. Estamos aquí, pues en el centro comercial de Alfafar, pues muy a gusto con la familia de MN4, que por cierto tienen un montón de locales estupendos en rebajas. Y además, si vienes aquí y compras unas rebajas estupendas, te puedes ir de viaje a Cuerpo de Rey. Ahora nos lo cuentan esta oferta, bueno, promociones y un montón de cosas que tienen en marcha. Bueno, pero lo que está en marcha también, don Vicente Bau, ¿qué tal? Muy buenas. Muy buenas, señor. Es el sorteo, sí, le veo con una energía, una voz poderosa, no de tanto que nos van a espantar la clientela. Digo, el sorteo de la primera jornada del Campeonato Nacional de Liga, de la Liga BB. Mira, no voy a hacer la publicidad. Vale, claro. Ya está. La Liga, vale, Ferlama. Pues esto, y ya sabemos el Valencia. ¿Contra quién juega? No sabemos bien la fecha, porque puede ser 20 o 21 de agosto. Vale. Sí sabemos que está el hijo de Madrid moviendo los hilos para ese sorteo, y ya tenemos el rival, el primer rival. ¿Y dónde se juega? Pues aquí, en casa, en el viejo Coliseo de Mestalla. Y contra un equipo que se va a decir claro, la UDE, así dicen en su pueblo, la UDE a Las Palmas, en el debut, el Mestalla, un partido para sacar tres puntitos. De una forma vigorosa, para que no vamos a engañar. Bueno, si nos va como la temporada pasada, hicimos un ridículo realmente espantoso contra Jonathan Viera y todos los pequeñitos, que tienen un montón de pequeñitos que la tocan, que parece Brasil. Oiga, le veo positivo, yo empezaría. No, yo estoy recordando el baño que nos dio su UD Las Palmas el año pasado, precisamente en Mestalla. Esperemos que esto no sea así, porque efectivamente, don Vicente, hemos recuperado la ilusión. Porque ayer en Mestalla, más de 10.000 aficionados para recibir a Luis Není, me parece una pasada. No, enhorabuena. Y tengo que dar un dato fundamental para darle esa bienvenida a Není. ¿Qué he hecho yo nada más levantarme esta mañana? Allá a las 7:30. Hombre, se lo digo. No, me imagino que habrá hecho capoeira. Efectivamente, tengo apuntado. El ejercicio de moda en el valencianismo, después de que Není se marcara unos pasos de capoeira impresionantes. ¿Oye? Pues eso es lo que he hecho hasta que mi hijo me ha dicho, papá, ¿estás loco? Porque claro, iba a dar unas pinguletas por ahí. Pinguletas, que parece que no sabía su hijo si estaba bailando la jota o qué estaba haciendo a las 7 de la mañana. Si Není hace capoeira, Vicente Bau hace capoeira. Muy bien. Oye, fue un detalle por parte de Luis Nani, que de repente la gente decía, pinche, qué fa, qué está haciendo, mira lo que fa, mira. Que esto es muy brasileño, la capoeira, pero bueno, como en Portugal, en Brasil, tiene un poco toda esa vinculación, y digo yo que es brasileño. Los portugueses tienen dos primos hermanos, los brasileños y los españoles. Exactamente. Pues ya está, pues ahí está, la capoeira, se baila en Mestalla a partir de ahora. Fenomenal, capoeira. Bueno, más allá de eso, hoy veo que Superdeporte titula La Ambición. Y es verdad, hay una imagen de Luis Nani casi pues, en lágrimas, porque ver que la grada de Mestalla le cogía con ese cariño, no me extraña que se emocionara, pese a que es un hombre acostumbrado a los grandes eventos. Y que venga diciendo, no, vale, yo soy campeón de Europa y todo lo que ustedes quieren, vale, yo jugué en el Manchester United, yo vengo aquí al Valencia a ganar. Esto está muy bien, con muchas ganas. Sobre todo, mandar un mensaje claro y contundente. Vengo a competir, y a competir en todos los partidos, que es quizás la gran duda o la gran sombra que parecía detrás de, del fichaje de Nani. Y Nani ha demostrado lo que pone Superdeporte: ambición y 12.000 valencianistas. Ojo la cifra, 12.000 valencianistas. Qué pasada. Que es la bomba, porque la temporada pasada fue un desastre y ya llevamos no sé cuántos pases renovados. La gente es para quitarse el sombrero. Hemos perdido 4.000. 4.000 de cuenta real. Sí, bueno, todavía quedaría la posibilidad de recuperar hasta los 40.000, alrededor de 40.000 creo que fueron la temporada pasada. Bueno, vamos un poco peor, pero oye, para la temporada que ha habido, Vicente, escúcheme, ya se pueden dar con un canto de gente. Exactamente. Pero sobre todo la ilusión que mostró ayer las familias de valencianistas, la cantidad de nanos acompañando a sus padres. Esos días que los nanos no olvidan en la vida. Yo estuve el día que Nani vino a Valencia y en la presentación. Y él estuvo bien en lo que dijo. Se ve, como decimos, un futbolista tío templado, en fin, maduro, que viene a ganar, que viene a competir y que viene a hacer un gran Valencia, cosa que ilusiona mucho al personal. Es que Nani, yo creo que nos está ganando a todos. Precisamente por cómo ha competido en la Eurocopa, que ha estado francamente bien, y luego en todas sus palabras, que son acordes a un tío, ojo, con 29 años, correcto, pero con ambición. Estoy muy, muy de acuerdo. Fíjese usted, a lo mejor en el detalle, este un poco, si quiere, paranormal, en el que llevo unos días cayendo. Desde el momento en que Nani ficha por el Valencia, mete el segundo gol de la semifinal. Pero eso no era un pase. Y hace un partidazo. Pase de Cristiano, como dijo su amigo Roncero, que debe ser madridista este hombre, no sé, no lo conozco. No tengo el gusto. Y luego en la final hace un papel más que destacado, yendo de menos a más y terminando el partido hecho una locomotora y realmente siendo uno de los destacados del partido de la final. Y gana la final, la primera Eurocopa para Portugal, que la quiso protagonizar su compañero y querido amigo Cristiano, pero en realidad, él fue uno de los artífices en el campo porque Cristiano, como saben, se lesionó. Nos va a aportar muchas cosas este muchacho y estoy ilusionado con él. Yo también. Nani en la final jugó de delantero, a la derecha, a la izquierda, en el centro del campo y en la defensa. Oiga, 120 minutos comprometido, haciendo buenos pases, haciendo buenas jugadas, implicado en el fútbol. Y por 8,5 millones. Exacto. Es un buen precio, que parece que el Valencia precio siempre termina pagando los futbolistas caros. No, está usted equivocado en este momento. ¿Por qué? Porque Mendes ha puesto las pilas con Peter Lim. Bueno, lo vamos a decir al revés. Peter Lim le ha puesto las pilas a su socio Mendes y dése cuenta que Nani viene para un precio asequible. Ojo, un campeón de la Eurocopa viene a un precio razonable, pero es que hay mucho más. Piatti se va al Español. ¿Cómo está el asunto de Piatti? Parece que hoy era el día definitivo que pudiera ya cuajar el fichaje y parece que solo queda, pues eso, las pruebas médicas y si todo es ok, se va para allá. Piatti se va para allá. Para el Español de Barcelona. A no ser que salga fatal. Al Español de Quique Sánchez Flores. El hombre de Méndez en el Español. Vamos a ser claros. Es posible, o casi seguro ya, bueno, Barragán se va al Middlesbrough de Caranca. El hombre de Méndez en el Middlesbrough. Y deja 3 millones, como ya comentábamos ayer también, que están, pero que muy bien. Negredo está haciendo las maletas, que no lo tiene claro, que no ha firmado todavía, pero posiblemente se vaya también al Middlesbrough de Caranca, el hombre de Méndez. Y ojo, Xavi Foch posiblemente se vaya también al Español del hombre de Méndez, de Quique Sánchez Flores. Le estoy diciendo todo esto por una sencilla razón. Quizás Méndez ha empezado ya la temporada diciendo, yo no me los llevo tan crudos y voy a ayudar a mi amigo Peter Lim. Bueno, pues desde luego está cambiando la percepción que estamos teniendo la afición con los movimientos que está haciendo Méndez, porque si se confirma que está detrás, cosa que no dudo en absoluto, de todos estos movimientos son muy, muy favorables al equipo, al Valencia. ¿Usted se acuerda de la presentación hace dos temporadas de Álvaro Negredo, cuando vino del Manchester City? Una presentación también tan multitudinaria o más que la de ayer a Nani. Y Mestalla le dijo, Negredo, bésate de escudo. Y Negredo pasó olímpicamente. En aquel momento creo que usted me comentó, oiga, esto de besarse el escudo, don Joaquín, mire, ¿usted qué quiere que le diga? Yo lo que quiero es que rinda. Sí. Está claro que los jugadores son profesionales, que en algunos casos pueden, atribuírseles el calificativo de mercenarios. Pero a mí que un tío, el día de la presentación, como hace Luis Nani, coge y dice, yo estoy aquí y me voy a dejar, lo voy a dejar todo por este escudo, por el Valencia. Yo creo que se ha ganado a la afición. Sí. Y bueno, y vamos a ver qué es lo que pasa. Hoy es la presentación de otro muchacho, ¿no? Álvaro Medrán, del que venimos hablando ya hace días. Este mediocentro que viene del Real Madrid. Y tenemos expectativas fundadas puestas en él, ¿no? Es la presentación, no, ha sido la presentación. Ha sido ya estas horas. De Álvaro Medrán. Y hay que decir que él se pone como ejemplo, como lo que quiere ser, como su objetivo de futuro, a un tipo que jugaba en el Valencia, en el centro del campo. ¿Sabe usted quién es? Pipo Baraja, ni más ni menos que el señor Baraja, don Pipo Baraja. Lo pone Medrán como gran ejemplo, pero también ha dicho, Parejo y yo somos parecidos, vamos a pelear por un puesto, y lo ha dicho de buenas formas. ¿Y qué quiere? Pues no quiere más lesiones. Usted sabe que una rotura le tuvo el año pasado, medio cojo, medio lesionado, no pudo rendir como él quisiera, y viene dispuesto a ganarse un puesto, a fajarse, y Medrán se ha presentado hoy, de alguna forma, con todos los honores, no con el boato de ayer de Nani, ojo, un campeón de Europa. Llámale Nani, porque, oiga, versiones para todos los gustos. Te preguntaremos a él si tenemos la ocasión de entrevistarle. ¿Cómo? En vivo y en directo. Si es posible. ¿Tú cómo eres, Nani o Nani? Oye, y eso de la capoeira, pégame unos pases por aquí para la afición Es que ¿no? ya queda. Pues yo me he empezado esta mañana. Usted ha cogido un entrenador personal de capoeira, me han dicho. Estoy diciendo, yo a las 7:30 hago unos pases. Tengo usted. La cabeza me roza el suelo. Eso es lo que le digo, que en una de estas se pega usted un trancazo y tenemos un problema. Bueno, primer partido de la temporada, 20-21 de agosto, me decía. Todavía no está claro. Y jugamos en Mestalla contra la Unión Deportiva Las Palmas. Pero está bien, buen partido. Yo tengo entradas ya para el 23 de octubre. ¿23 de octubre? ¿Y hay el 23 de octubre? Ojo, viene un equipo, viene al Coliseo. Un equipo importante. Valencia-Barcelona, 23 de octubre, casi enseguida, y lo tenemos. Lo voy a apuntar. Un partidazo. Voy a apuntar ahí contra el Barça. Diga usted que sí. Bueno, don Vicente, pues nada, le mando un abrazo muy fuerte y vaya usted, dígale a Leijón que a ver si se aclaran. Si es el 20 o el 21 de agosto que tenemos que hacer planes para el primer día en Mestalla, ¿no? Bueno, tengo que decir también que la última jornada, ¿sabes cuál es? ¿La última? Valencia. Villarreal. Ay. Eso quiere decir que acabaremos la liga con un Villarreal-Valencia, nos jugaremos la vida en ese partido. Me gusta a mí jugarme la vida contra el Villarreal, me gusta que le vamos teniendo ganitas, que ya se acaba la Chermanor. Mole, amo Valencia, don Vicente. Amo, señor. Una pausita y estamos aquí desde los viernes de MN4 con buena música, con buen blues. Estamos con dos animales y con todas las novedades de MN4 en un minuto. La Guerra Civil Española con Levante el Mercantil Valenciano. Una colección de 8 DVDs con las batallas más importantes de esta triste guerra. El domingo, 17 de julio, la primera entrega. La Batalla de Badajoz, el Alcázar de Toledo. Por solo un euro al comprar, Levante el Mercantil Valenciano. Y cada domingo, una nueva entrega. 80 años de la guerra más devastadora de la historia de España. Els dijous d'estiu, passa-ho bé en les nits del museu. Monòlegs, humor, màgia, trenca't a riure en la terrassa sobre l'aigua més emblemàtica de València. Els dijous tens una cita amb l'humor en les nits del museu. Compra ja la teua entrada en cac.es/nits. Ciutat de les Arts i les Ciències. Generalitat. Plaza de Toros de Valencia, Feria de Julio 2016. Del 20 al 24 de julio, no te pierdas la desencajonada de 16 toros de las ganaderías de Cuadri, Victoriano del Río Cortes y El Pilar. Y las principales figuras del toreo, Pablo Hermoso, Manzanares, Roca Rey, Pereira, Rafaelillo. Compra ya tu entrada en las taquillas de la plaza, en torosvalencia.com o en el 902-1077-77. Bodegas Vicente Gandía presenta Sandara, un espumoso bajo en alcohol y con un carácter delicado que lo hace especialmente recomendado para gente con ganas de disfrutar del vino sin más complicaciones. Un vino fresco, elegante, desenfadado y divertido. Sandara, lo elegante no tiene por qué ser aburrido. Tu pulso se acelera, las pupilas se dilatan, tu mente dice, no puede ser, estas vacaciones no pueden costar tan poco, debe ser un error, pero no, es el efecto rebajas. Con los precios irresistibles de Viajes El Corte Inglés, no te prives de vacaciones, págalas hasta en 3 meses y con el mejor precio garantizado. Y de regalo, 250 euros en cheques descuento Bricor, reservando ya tus vacaciones en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Bueno, pues vamos a ver, tengo aquí al responsable de marketing y de comunicación de MN4 para que me oriente, a ver, porque, en fin, ¿qué es lo que tengo que comprar? ¿Dónde están las mejores rebajas? En fin, él se llama Ricardo Sáez. ¿Qué tal? Ricardo, ¿cómo estás? Pues muy bien, Simón, muy buenas, aquí estoy. Qué día de verano más agradable, además, que tenemos. Sí, sí, llevamos tres días que nos ha dado un poquito de tregua al tiempo y la verdad es que se está estupendamente por aquí con MN4. Qué maravilla. Bueno, rebajas de las primeras marcas y además, oye, ¿cómo es esto que me explicas? No, si vienes de rebajas, Simón, te puedes ir de viaje, te puedes coger unas vacaciones estupendas. En fin, igual, en fin, no para mí o sí, pero oye, muchos nos están escuchando y dicen, a ver, ¿cuál es esta oportunidad? ¿Qué me estoy perdiendo si no voy a las rebajas de MN4? Pues mira, nada, aquí en MN4 pues tenemos una gran oferta de tiendas de moda, complementos y nada, por cada ticket que tú aportes de nuestras tiendas, pues nada, vas al punto de información, lo presentas y tienes la posibilidad de entrar en un sorteo para un estupendo fin de semana, todo lujo, todo incluido, para que disfrutes con la persona que tú quieras y nada, y tengas ahí un descansito de tras las rebajas, estupendo. Vale, sí que me voy a comprar yo aquí el Massimo Dutti, una chaqueta aquí de rebajas y pam. Ahí pongo yo mi esto. Tu ticket y entras, o sea, en el sorteo. Mi señora en el Zara, que ya es muy del Zara, pim pam. Entonces, lo mismo, otro ticket y pongo ahí y si tengo suerte me pego una estancia fenomenal veraniega. Oye, hablando de verano, Ricardo, en veranito está muy bien aquí en la terracita, aquí en los montaditos, te puedes tomar tu birrita, estamos aquí súper a gusto. Está el tema del cine. Veo que ahora que en verano hay más movimiento, los nanos están que no tienen cole. En verano tenéis unas propuestas de ocio, en fin, muy interesantes. Cuéntanos, para la familia. Pues exactamente, estamos preparando muchísimas sorpresas para todo lo que es los peques de la casa y sus papás incluso. Tenemos preparado grandes sorpresas en agosto, tendremos en segunda planta dos atracciones, tres muy muy interesantes, desde donde los nanos van a poder disfrutar un montón. Aparte, tenemos en marcha ya el nuevo club infantil, que la verdad es que está haciendo unas actividades y unos talleres súper chulos, súper innovadores, desde ciencia para peques, musicoterapia, arteterapia y todo esto. Se pueden disfrutar los sábados de 12:30 a 2 y de 5:30 a 7. Los sábados por la mañana, tardecito, o sea, 12:30 a 2, hasta mediodía y de 5:30 a 7. Los nanos están ahí con la arteterapia, tú fenomenal, y tú te das una vueltecita. Exactamente, te puedes ir de compras mientras. Cafetito, vas de compras y los nanos están entendidos. Ciencia para peques, oye, está muy bien. Oye, el Laser Game también, pero esto es solo para los nanos. Que no, esto es para todo las edades, tienen, la verdad es que si te gusta jugar en equipo con un par de, te cuentas con 4 o 5 amigos, es una pasada porque te vas allí, tienen un montón de modos de juego, te puedes coger el que más te guste y la verdad es que pasas ahí un tiempo. Yo soy más de bolera, Ricardo, también. ¿Sí? Te lo confieso, sí, yo desde los picapiedras soy muy de la bolera, bolinches que le llamaban ellos. Me gusta mucho la bolera. Pues la bolera aquí es espectacular, con 12 pistas. Además, esto es una de las pocas boleras que hay que tú puedes incluso entrar con tu propio calzado, sin necesidad de ponerte el pico este que te ponen. Es como me alegra esto, Ricardo, porque ponerme estos zapatones de las boleras es una cosa que me espanta, sinceramente. Pues sí, aparte puedes celebrar tu cumpleaños, te puedes pasar un rato estupendo con tu familia, desde luego. Vengo con los nanos, que son también muy fans. Muy de bolera, ¿no? Oye, y ahora vendrá Manolo Zarapico a contarnos los estrenos de la semana. Hay una película que parece que es como si fuera El tiburón de Steven Spielberg. Mira, estoy viendo allí en lontananza a Manolo Zarapico y nos cuenta aquí en los cines Vox también, pues puedes disfrutar del mejor cine en familia y ver un soparet también de categoría, ¿no? Exactamente, la verdad es que aquí los cines son espectaculares, puedes ver tus películas favoritas, todas las que quieras, además con precios súper competitivos y la verdad es que ya son mucha gente la que está disfrutando de ello. De hecho tenemos políticas de fidelización con muchas empresas muy grandes como IKEA, bueno, la gente de IKEA Family pueden venir aquí al cine, los seguidores de Valencia Basket también, es que precios muy bien. De categoría, o sea que siendo socio de aquí del IKEA o del Basket tengo de Family, además descuentos y demás. Bueno, ahora nos contará Manolo Zarapico los estrenos de la semana que vienen muy chulos y durante todo el verano tenéis estas ofertas de ocio aquí. Estamos de categoría internacional, Ricardo. Sí, solo hacer un apunte más, que también tenemos, si no se ha olvidado, el parque infantil de Todejaca, que son más de 250 metros de para los nanos, donde pueden hacer absolutamente de todo y también puedes dejar a tus chiquillos allí, date una vuelta por el centro comercial. Fenomenal, se echan su partidito de básquet. Exacto, pueden ver camas elásticas, tirolina, todo. Y yo me voy a tomarme un cafetito con mi señora y irme de rebajas. De categoría, Ricardo Sáez, gracias a la familia de BN4. Un minutito de pausa, enseguida tenemos aquí a dos animales preparados para tocarnos unos blueses y para hablar un poquito de buena música dentro de un instante en los viernes de MN4. Ahora venimos. Señores, como colofón a esta ruta turística, vamos a... ¡Dilusión al aeropuerto! Por fin lo que tanto estaban esperando, el concesionario Engasa. ¡Oh! Mini Engasa, el concesionario que ya es toda una referencia. En la vía de servicio de la Nacional 3, de Valencia al aeropuerto. ¿Quieres ser peluquero canino? Mascocotas abre su Academia de Peluquería Canina. 400 horas de formación práctica y teórica. Las mejores instalaciones y materiales. Academia Oficial Yves Saint Bernard, el referente en la cosmética canina. ¿Quieres ser peluquero canino? Más información en el Facebook de Mascocotas. Pero qué maja que eres, maja más que maja. Y tan maja porque en La Maja te ofrecen un menú de mediodía y de noche, comida mediterránea y gran variedad de tapas. Pero es que hoy yo me jalaba un bocata. Ah, pues vamos a La Jalandra, donde hay bocatería, también tapas y tostas. Dos locales con encanto. ¿Canto? Sí, Ramiro, todos los meses actuaciones. La Maja o La Jalandra, uno al ladito del otro. Pero eso estará muy lejos, ni se sabe dónde. ¡Qué nombre, qué nombre! Pedro III el Grande, número 12, en Ruzafa. La Maja y La Jalandra, uno al ladito del otro. Los tipos de la frontera con la barba muy larga que se llamaban ZZ Top hicieron esta canción un éxito planetario. No sé en qué año debía ser esto, pero los 70 y muchos o por ahí. Lo tengo todavía en vinilo. El abuelo rockero, en efecto, sí señor. Task, menudo temazo, sí señor. En una versión de Dos Animales, que es la banda invitada aquí a los viernes de MN4 y que además en el Casino Cirsa Valencia. ¿Qué tal, chicos de nou? Paco, David, ¿cómo esteu? Hola, estamos bien. Hoy en el Casino Cirsa, ¿cuándo puedo disfrutar de vosotros? Con una buen, pues con un buen gin tonic, con un buen bourbon. Me alegro de que me preguntes eso. Espérate que saque el calendario. Perfecto. Tocamos una vez a la semana, pero te lo digo enseguida. Pues, digamos que sois banda residente. Antes hablábamos de esta cosa que dice el DJ residente. ¿Esto qué será? El que decía Osvaldo, el que aparca gratis. Entonces vosotros, bueno, pues mira, vosotros lo sois... que es aparcar gratis, no. No dejar aparcar gratis. Pero... Bueno, si lo tienes por ahí me lo dices y si no... Sí, tocamos el viernes 22. Viernes 22. Y el viernes 29. 22, y luego una vez 29. Por semana, a veces, por ejemplo, en agosto es el jueves 4, pero vamos, una vez por semana tocamos ahí. Perfecto, muy bien. Oye, echar un vistazo a la web del Casino Cirsa Valencia, donde podéis encontrar estos dos animalots. Antes hemos hecho una de los Stones que me ha gustado mucho, una baladita. ¿Qué nos vais a dar un poquito de trayita ahora? De Rolling Stone. ¿De Rolling Stone? ¿Cuál vais a hacer de los Stones? Bueno, vamos a hacer una de Bob Dylan, pero es la Like a Rolling Stone. Que es como dices, soy un golfante, digamos, prefiero, me gusta, ¿qué te gusta más? Las piedras rodantes más que las que tengo en el riñón, bastante más. Más, exacto, sí. Perfecto, muy bien. Dos piedras rodantes, dos animales. Once upon a time we ran so far, and I will hand you bombs and then you pray, mom. And then you. And people can't say the voice out. You know we have another nowhere all around. I'm kidding you. And you still laugh about everybody dance was counting now. No, you don't can talk so loud. No, you don't seem so proud. I always have to be scrawling to never next me. Yeah, that's how I feel. How that's how I feel. To be on your own when no direction home. Like a complete unknown, like a rolling stone. to a village called Miss Lonely. Here's another letter you should get down. I'm just so hit. Nobody ever starts to lose your life. You know about another, never know what all I'm. I'm just so hit. You say you never compromise. By missing the time, but you know, realize is no selling alibis. I just stuck with some your sides. I'm say that I want you, yeah, to make a deal. Yeah, how does it feel? How does it feel to be on your own with no direction home, like a complete unknown, and like a rolling stone? You know your life, you know the other now, you know what all I'm. I'm just a hit. Nobody in the stars, you know your life, you know the other now, you know what all I'm. I'm just a hit. You say you never compromise. One misery time, but you know, real life. Alibis. Why you start with so desires? I'm say that I want you, that I want you to make a deal. Yeah, how does it feel? How does it feel to be on your Muchas gracias. ¿Cómo te sientes siendo un canto rodado, tío? Pues lo que tiene, lo malo son las curvas, ¿vale? Porque mientras va para abajo va todo bien, ¿no? Pero las curvas te pierden, es un problema. Hacer una curva, por muy rodado que sea el canto, en efecto. Te vas de canto, sí. Paco Luna y David, dos animales. Paco Luna con las... con la voz y las chufladoras. ¿Son Honer tus chufladoras? Honer. Y aquí el amigo David con una Tanglewood que le saca sí, realmente señor. Muchos quejíos. Sí, sí señor. Sí. Bueno, el repertorio como... vamos, como estamos viendo, grandes clásicos, enormes clásicos, igual te da que sean de un lado o de otro del Atlántico, el caso sí. Es que sean pata negra. Lo el Atlántico nos da lo mismo. Igual que y sea el Pacífico. De aquí que de allá. Pero sí, son... Pero en el son, repertorio es, lleváis sobre todo esos rock, grandes, classic grandes rock, clásicos, ¿no? Sí. Los 70 poquito... son, es tu década, ¿no, Paco? Sí, la verdad es que sí, pero también, bueno, no estamos cerrados a eso. Lo que pasa es que sí, ese es el patrón, ¿no? El patrón son los 70 y luego hay cosas de los 80 que nosotros ya las hacemos sonar a los 70 y ya está. Por ejemplo, esto que vamos a hacer ahora es de Nancy Sinatra y esto yo creo que es de más de los 80, ¿no? De los 90. El Boots. These Boots Are Made sí. for Walking. No, yo diría que es setentero también, ¿eh? ¿Sí? Yo diría que es setentero, sí, sí, sí. Es más que posible que sí, porque el single de Nancy Sinatra, yo creo recordar que estaban en la promoción Jane Fonda con aquella película que hizo, ¿no? Ahora que tengo aquí... A mí me ha costado decir que era de Nancy Sinatra. Pero, tío. Una peli que hizo con Roger Vadim, ¿usted se acuerda? Barbarella. Creo recordar que en las fotografías de promoción de Barbarella, que debe ser 68, 60 y largos, estaba Nancy Sinatra también. O sea que por ahí le deben dar la cosa. Sí. Pero bueno, me da lo mismo. Me gusta también Nancy Sinatra vuelta y vuelta. Póngame a Nancy Sinatra vuelta y vuelta. Exacto. Decimos que hace muy poco habéis cumplido 10 años, o los que sean, de conciertos, pero ya bastantes, con una grabación de concierto especial. De conciertos como dos animales, sí. Como dos animales, sí, ¿no? En Black Note, haciendo un recording de aquella sesión. ¿Cómo fue la cosa? ¿Hubo algún momento así potente, especialmente fue potente todo. Yo salí con un ahínco ahí de cólico de riñón y me tomé dos... ¿Cómo se llama? Espirifen. Espera, que lo voy a leer porque llevo uno en el bolsillo por si acaso. Con dos Enantiums, ¿vale? Enantium. Eso va bien, ¿no? Para el cólico va bien eso. Y se me iban las letras, se me iban por todos lados las estructuras, fue maravilloso, ¿sabes? Fue algo como una experiencia de estas de busto y tal, ¿no? Que no sabías lo que te había metido en el cuerpo. Pues yo lo sabía, pero no sabía que iba a pasar eso, ¿no? Entonces, salió bastante bien, lo que no sé es lo que decía yo en las letras, ¿vale? Pero... Se te mezclaba todo. Sí. Igual si tenéis que ponerle un título al disco, le puedes poner... Enantium. Sí. Enantium desde Black Note. Y bueno, vinieron un montón de amigos a echarnos una mano, por lo que seguramente las canciones que hicieron ellos saldrían bien. Y aprovecharemos eso, aunque tengamos que grabar en estudio un poquito más para complementar, pero bueno, yo creo que va a estar bastante chulo. Además, la gente nos lo va a comprar, nos oirá a nosotros y luego comprará el disco y después ya que se encuentren con lo que quieran en casa, ¿sabes? O sea que no, lo importante es venderlo, ¿no? Claro que sí. Y oye, que la gente que va a vuestros conciertos va a decir, oye, ¿me puedo llevar un cachito de este momento que acabo de vivir a casa? Pues ya tenéis ahí. Y tú le dosas eso y arreglado. Y fíjate, lo que dicen del motivo por el que hicieron el concierto. De muchos nos habéis dicho que conocisteis a vuestra pareja en un concierto nuestro, que os disteis el primer beso, que os quitó una depresión, que salisteis del armario o que os dio un cólico de riñón. ¿Qué te pasa, Paco, con los cólicos de riñón? No, es que cuando estaba escribiendo eso estaba como cogiéndome así de la espalda, ¿sabes? Y dije, va, lo meto. Así como que me deshago de ello, ¿no? Es... Lo sacas fuera y lo compartes, digamos, con yo con soy el como algunos futbolistas de cantera. Yo hago piedras. Es algo que... ¿Por qué no haces una canción? Yo creo que el blues del cólico, o no sé si algo así, podría estar bien, porque las experiencias de cuando te arrea y... Cuando te arrea. Y puedes pegar un grito fuerte, no sé, estaría... David, tú... Boris ve que composar en ahí, dígame, en ese talk de la Ribera que tú tienes. Fran Zappa hizo algo así. ¿El blues del cólico? No, pero de su cáncer de hígado, sí. ¿En serio? Sí. Fran Zappa, otro fenómeno. Perdona, que le he cortado aquí a David. Solo tenía que decir sí. Ah, vale. ¿Os ha quedado claro? Él es el guitarrista. Bueno, vais a hacer entonces la de Nancy Sinatra y invitamos al personal a que vaya a veros al Casino Cirsa. Perfecto. Parece bien. Pero me hace falta, por favor, tenéis que decir yeah muy fuerte, como si estuvierais en... cuando yo diga, ¿Are you ready? Tiene perfecto. Que sonar esto a tope, ¿vale? Vale, perfecto, muy bien. Vale, David, dale tú también, tío. Bueno, vamos a darle aquí fuerte. ¿Are you ready? Yeah! Sí, señor. ¿Ha molado? Venga. Sí. These boots are made for walking. Dos animales. You You keep saying you need something from me, something you can love about confess. You've been messing while you're so running messing. Yeah, and I'm ready, ready, you know we can write it. And these boots are now for walking. And now what I will do, one of these days these boots are gonna walk all over you. You keep learning when you're on a bit running. And you keep learning while you got no beat. You keep shining while you're on a bit shining. Yeah, and I'll ride it right, you know we can ride it. These boots are now for walking. And now what I will do, one of these days these boots are gonna walk all over you. Muchísimas gracias. 1966. Nancy Sinatra, versión 2016. Mira en el Google. Dos animales. Paco, Luna, David, ha sido de verdad un placer. Gracias por regalarnos estos grandes clásicos y darnos vidilla esta mañana. No, es el placer. Larga vida al rock and roll. Larga vida. Al Enantium también. Al Enantium. Mejórate del cólico, Paco Luna. Vale. Que vaya muy bonito. Nos vemos por ahí. Hasta luego. Muchas siempre gracias. Volveremos, placer. Volveremos. Lo queráis, sabéis que aquí es tu casa. Una cosa, un momento, vamos a ver. Espera, que se me ha olvidado. Dos cosas quiero decir de Paco Luna. La primera, que nos ha hecho llegar aquí. No, lo que es de ley, que se me va a mí la cabeza. Lecturas veraniegas. Ahora tenéis un poquito más de tiempo. Os vais a un resort, os vais a la piscina del pueblo, ponéis los pies en una palangana, lo que cada uno tenga posibilidades, pero lo de los pies en la palangana me ha molado. Está molado. Lecturas, por ejemplo, para una tarde de siesta de verano, muy recomendable una novela Terror entre cítricos. Sí, ¿de quién es? De Paco Luna. Sí, sí, es mía. Es tuya. Ese es tuyo, pero los otros 400 que tengo en casa son míos aún. ¿Me lo vas a firmar? Sí, hombre, por supuesto. ¿Tiene una portada muy gatuna? Sí, aunque parezca que no, tiene que ver con gatos, ¿vale? Y es una historia de terror y humor, ¿vale? Es una historia de tumor. Si mezclamos así, es como un tumor de libro. Si te lo lees y no y te sueltas. Te sueltas, sí. Perfecto, muy bien. Dice, no lo busques en una biblioteca, seguramente lo encontrarás en el bar de la esquina. Bueno, lo podéis conseguir en la Hernac y en el Corte Inglés, y si no está en ese momento, lo podéis pedir. Y si no, pues podéis venir a cualquier concierto de los animales, que los llevo siempre encima. Campeón. Con FD muy pronto, Terror entre cítricos, porque es entre Tarongers, en Camp de Tarongers. Exactamente, sí, es un poquito de Lorca, es una novela de terror de Lorca. Terror de Lorca, con Paco Luna, un tumor, terror y humor. Y pronto tienes que visitarnos porque tienes una exposición fotográfica, porque a la sazón, Paco sí. Luna, aparte de comerse a Joe Cocker y lo que pilla por ahí, a Stephen King también te ha comido. Resulta que eres un estupendo fotógrafo y que vas ahí haciendo exposiciones. ¿Y dónde la tienes? No, esta es la primera, ¿eh? Esta será la primera. No tengo aún el sitio, pero bueno, he enseñado las fotos y parece que me lo van a colocar en un sitio chulo. Vente a decirnos cuando y me pasaré por aquí, hombre, pasaré por aquí a dar la brasa, seguro. Además, a ver cómo conseguimos que vean las fotos por radio, pero yo creo que podemos intentarlo, ¿no? Las explicamos un poquito, sí. Les cuentas tú cómo son y sobre todo invitamos a que la gente se pase cuando esté en la exposición. Venga, muy bien. Muchas gracias, Paco Luna. Gracias, venga. David. Gracias. Muchas gracias. Dos animales. De don Manuel Zarapico, fíjese usted, these boots are made for walking, nos hemos puesto aquí las botas para caminar, para lo que haga falta, para hablar de buen cine. Gracias por el apunte ese de Barbarella, no me recordaba yo. Barbarella, que es una de las películas más extravagantes de los años 60, y mira que se hicieron películas extravagantes, mira qué rara, Barbarella, del 68. El 68 es Barbarella y del 66 dice Mucho Mejor Walking, porque por ahí va la cosa. Bueno, don Manuel, una pinceladita de los estrenos de la semana. Sí, una pinceladita. ¿Agradable? Que está Ice Age. Esto es lo que hay, ¿no? Esto es lo que hay. Llamamos por el número 5, ¿no? El 5 de Ice Age. Bueno, y el resto de los estrenos de la semana, que hay una de Colette Serra que pinta bien. Ahora os lo contamos todo. Nada, un minutito, menos 30 segundos. Ahora volvemos. Bodegas Untinium estrena su nueva gama de vinos Capitán Julián y El Tesoro del Capitán. Vinos muy mediterráneos, jóvenes y frescos para acompañarte en tus mejores momentos. Bodegas Untinium, prueba nuestros vinos. Laura, prometo amarte y respetarte en lo malo y en lo bueno, en la enfermedad y en la salud, en la pobreza y en la riqueza, en las rebajas de MN4 y en el viajazo que sortean después. ¡Sí quiero! Este julio en MN4 los sacrificios tienen recompensa. Disfruta de grandes descuentos y participa en el sorteo de unas vacaciones. Las rebajas en MN4 siempre son un buen plan. Centro Comercial y de Ocio MN4. Este verano da un giro a las vacaciones familiares. Disfruta de Balneario de la Concepción en Villatoya y de los beneficios de nuestras aguas en el circuito termal para grandes y pequeños. Todo con la Q de calidad turística, hotel, restaurante y cabañas. Relax para todos y diversión para los peques. Benefíciate de nuestras ofertas para los más pequeños. Infórmate en el 967-470-036 y en balneariodelaconcepcion.es. Bueno, pues estos últimos minutitos, este ratito para invitaros al cine, para ir aquí a los cines Box en MN4 para ver los estrenos de la semana. Con don Manuel Zarapico, en efecto. Bueno, pues la quinta entrega ya, como comentábamos, de la saga. En fin, un gran cataclismo, Collision Curse, Ice Age, número 5. Desde el principio de los tiempos nos hemos preguntado cómo se creó el universo. ¿Fue un plan gloriosamente orquestado o fue más bien algo disparatado? Bueno, don Manuel, Scratch, seguís buscant bellotes, sí, i la continua liant, per l'univers, i fa un hace un big bang. I no sé de què manera, o sigui, bueno, sí que ho sé, però no ho vaig a contar, és el causant de que un meteorito de dimensions ciclòpies amenaça la Terra i tots els animals d'Ice Age pues estiguen en perill d'extinció, evidentment, i la Terra que dubte cap, no? Cap en este sentit. I bueno, és la cinquena part de Ice Age, és la segona franquícia, si no m'enganye, més exitosa del cine d'animació en quant a recaptació i també en satisfacció. Estes crítics han estat un poc dividits, se tiren més pel que és una seqüela continuista que, bueno, pues fa ús dels acudits, més funcionals, no? Bé, jo sí que le tinc en alta estima a Ice Age. Jo crec que és un producte que funciona molt bé, que és, te dona el que vols. Què vols? Pues riure, pues te dona el riure, no? I la verdad es que sí que es de les més exitoses, és el producte d'animació estrella de la 20th Century Fox i de Blue Sky Studios, que és un dels estudis d'animació, mai millor dit, més potents. Lo que pasa es que ja parlarem d'ella, perquè s'estrena Mascotas en el mes d'agost, tenim que parlar d'ella abans d'anar-nos de vacances, perquè ha sigut la gran estrena d'animació després de Buscando a Dory de l'any. Ha entrat en Estats Units en el box office com un hit, és una de les de millor entrada en el primer dia d'estrena, i que convertís d'alguna forma Illumination Entertainment, que és la casa fabricant, productora, creadora de Gru, dels Minions i de tot això, en una de les més potents, ara en una pel·lícula totalment diferent, en personatges nous, Mascotas, i que bueno, en Blue Sky Studios i en Pixar pues fan, jo crec, que el Dream Team, no? de productores que utilitzen les noves tecnologies per a fer una animació divertida, fresca, i que resulte per una banda molt entretinguda, i que per una altra pues oferisca un tipus de cinematografia que aporten novetats. Esta agarra els personatges d'Ice Age de tota la vida. Bueno, pues ahí tens el mamut, el tigre de dientes de sable, el perezoso, els agarra tots i es fica això, Scrat ha causat, per això, una debacle, i n'hi ha també un lloc molt de, diguem que és com una utopia de és que és molt divers, és geotopia, se diu. És que és que se traslladen com a una altra dimensió. No és una altra dimensió. És que tampoc te vull destripar molt l'argument, però diguem que ve el gran meteorito, cal salvar la Terra, evidentment, està tota la banda, n'hi ha un reencontre amb vells amics, amb personatges d'altres parts d'Ice Age, i bueno, arriben a esta geotopia, que no te vaig a contar d'on és, però també té molta conya i molta història del tema, i allí bueno, pues, se desenrotlla una sèrie de situacions molt divertides, inclús algun d'ells, no te conte més, troba parella, o això pareix. Bueno, pues encuentran novios, Sid, Manny, Diego, en fin, acaba la edad de hielo porque hay un asteroide y toda la lía Scrat, obviamente, y es la part número 5 de Ice Age. Pero nada, en toda la familia, pero disfrutar en los meses chicotes de la casa. Este es un aterrollo, porque es una de tiburones. Bueno, una de tiburones, pues de tiburones hubo la de Spielberg y luego cuatro secuelas horrorosas. Bueno, quizá atrevida a hacer una de tiburones. Jaume Colet Serra, probablemente el nuestro director español. Bueno, català, més internacional. La peli se diu Infierno Azul. Deberías venir con nosotros. Aquí estoy bien, gracias. Solo quería decirte que he llegado. Mamá tenía razón, se tarda siglos en encontrarla. Veo el tiburón, oigo un slurp y digo... No me oye, comienza. Si en el minuto uno se la come, bueno, ella es Blake Lively. La Gossip Girl, por excelencia, es. sí. Y la señora de Deadpool. Eso es. De Deadpool, la señora de Deadpool. ¿Qué te anaba a decir? ¿Por qué esta querencia de las películas de a picarse en el, tiburón, en el mar... En la quantitat de coses perilloses que n'hi ha. És que, de veritat... Bueno, és una piranya, és un tiburó, és un tauró, és una balena, d'este Moby Dick, jo què sé, però per què te fiques en el mar? Algo va passar? Seguro, te va passar. Algo va passar ara, i a més estan Jaume Colet Serra en la direcció. que el thriller y el terror, el fa de maravilla. Yo creo es que un gran es profesional, el director español director. Més exitós en este sentit en els Estats Units. Perquè porta, crec que esta és la setena, la vuitena, crec que és la setena pel·lícula que ha fet Jaume Colet Serra, que és director de capçalera de Liam Neeson, Ahí es nada. Hombre, a mí esta de Sin Identidad me gustó bastante. Bueno, que soy muy de Liam Neeson y bueno, pues, este ver es que treballen junts ja fa la quarta, temps, ja estan no? Camí de fer la quarta col·laboració. Però en esta col·laboració. Está Liam Neeson? No. Bueno, en esta no, en esta está Blake Lively, Oscar Jaenada, però ja t'he dit bueno, que el protagonisme absolut és el Tauró i Blake Lively. Blake Lively por aquí, Blake Lively por allá. Efectivamente, tengo que dir que la crítica ha dit que és una molt bona pel·lícula del seu gènere. Bueno. Un molt bon thriller en este sentit. La història és una història un poc... A veure, és que a mi... I ja no a soles per Tiburón, te vaig a dir una cosa. Jo crec que el mar i les criatures marines han sigut utilitzades ad nauseam tant per el cine com per el cine, les TV movies. O sigui, si tu connectes una TV movie un dissabte o un diumenge, sempre n'hi ha... I ja no vull parlar de les extravagants pel·lícules tipus Sharknado, on hi ha la conjunció d'un tornado i un tauró que trau Sharknado, i n'hi ha quatre o cinc parts, quatre parts, m'apunten quatre parts de Sharknado. Cielos. No té res que voler, això és un thriller molt compacte, molt sòlid. Colet Serra s'ha vist Tiburón de Spielberg diverses vegades, no? Sí, això s'ha documentat molt, i l'argument, bueno, pues és una xica, és Nancy, que és el personatge que fa Blake Lively, que està fent surf, que està en una platja, i bueno, n'hi apareix un gran tauró blanc i ja s'ha embolicat tot, clar, perquè per una banda el tauró mira per la seva supervivència i per el seu menjar, i ella mira per a que no se la mengen, clar, però... I com se les ingenia, no? Per a que no se la mengen. Això és el que desenrotlla un poc l'arc argumental de la pel·lícula. Jo crec que on està la part ingeniosa i la part xula, ara ja fora de conyes i deixant el gènere, el subgènere de tauró i tal, jo crec que és un thriller que té molt interès, que és molt compacte, que la crítica ha sigut molt unànim, que Blake Lively està molt bé en la pel·lícula, i que fa un producte per al que li agrada patir en este sentit, molt xulo. Bueno, pues la tercera de les escenes té una altra gran estrella al seu capdamant, Anthony Hopkins, en un thriller d'assassinos en sèrie que se diu Premonición. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo aquí? 2 años, desde que murió su hija Emma. ¿Sí? Aquí es donde has estado escondiéndote. Ahí fuera hace un día precioso. Bueno, Anthony Hopkins y Colin Farrell, vaya pareja protagonista. Y Negan, pero los amantes de Walking Dead, es un personaje que, bueno, que está causando furor, que es Negan, que es Jeffrey Dean Morgan, que también es un de los protagonistas de Chuntabi Cornish, Colin Farrell, como tú bien has dicho, pero Anthony Hopkins. ¿De qué va la película? A ver, en un minutito, ¿de qué va? Molt curtet. Premonició, no amaga res el título, ¿eh? Es un thriller en tema sobrenatural, és d'un home que té la capacitat de veure què ha passat o què va passar, que pareix que s'enfrenta a la horma de su zapato, en este cas en un thriller que té molt de com te diria, molt d'amagat, val, dins de la seva narració, i d'estos que sí que si te conten un detallet t'han reventat la pel·lícula. D'esto sí, este está tan armat que si te conten un detall de lo que pasa, però sí que n'hi ha un tour de force entre este especialista que fa Anthony Hopkins, el rol de la pel·lícula, la parella d'agents de l'FBI i una sèrie de assassinats molt peculiars. Un Seven mezclado con un poquito de cosa paranormal, sí. Pues no está mal. Sí. Y en Anthony Hopkins y Colin Farrell, que es una parella de protagonista, excelente. Bueno, aneu al cine a un bigao, pero que nosotros somos de MN4, de que pues, paseuse per así, pero el cine es Vox. Don Manuel, tenga usted muy feliz fin de semana. Igualmente. Gracias, compañero. Bueno, que continuemos disfrutando a manta de la radio y de la vida. El cap de semana tenim per davant y el dilluns tornarem. Ara temps per a les notícies y en bona compañía la de la 97.7 Radio. Bon cap de a tots. Adéu.